¡Ah, temón! El temón, perdón el comentario antes de que termine el tema, pero está temón ese, está muy bueno. Gracias. Qué buena. ¿Qué les parece su propio sonido? ¿Están conformes? ¿Hacia dónde van? ¿Les gusta lo que están haciendo? Me imagino que sí, pero me gustaría escuchar un poco la revisión de ustedes mismos acerca de Copa Negro. Yo creo que en términos de estilo, igual para nosotros nos gusta lo que hacemos, ¿cachai? Igual en general, como igual lo demuestro, que otros temas lo hacemos y lo rechazamos, ¿cachai? Onda, los tiramos para el lado porque igual no van con la onda. Aparte que son temas bastante complejos en términos de composición, hay muchos arreglos, muchos cortes, hay cambios de tono, en fin, hay todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo detrás, ¿cachai? Igual, y lo bueno del sonido, digo, bueno, la cosa del sonido, ¿cachai? Igual harto hemos estado tocando harto y nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hemos ido mejorando, así que igual como que estamos bien, ¿cachai? Pero igual una cuestión que más te dais cuenta que podí estar mejor, ¿cachai? Que tocar. Tocar, salir a jugar, pulpo de luz. Continúa Papa Negro, 2001, raras tocatas, en Rock and Pop.